¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. ¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César. La segunda entrega de esta suerte de compilado, en el cual presentamos algunos de los exponentes más interesantes de la movida pesada actual, con sus temas absolutamente completos. Y por otro lado, le intercalamos este programa de radio con comentarios innecesarios y explicaciones totalmente prescindibles que tanto ayuda a que sigamos en contacto. ¿Quién es? Bueno, un servidor, César Fuentes Rodríguez, y aquí un digno acólito, Sergio Choren, al cual paso a presentar. ¿Cómo les va, queridos amigos? Aquí estamos una vez más, porque el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Claro. Así que bueno, contento de estar de nuevo con ustedes, manteniendo el contacto a través de este inusual formato, ¿eh? Realmente, ¿esto es revolución o qué? Aparentemente a la gente le ha gustado la idea, la iniciativa, así que aquí estamos con otra dosis de lo mismo. Exactamente. Y como no queremos hacer de estos comentarios algo eterno, vamos a arrancar con el primer tema, ni más ni menos que Blacky Loles y Chris Holmes, volviendo con todo el exceso a las raíces en su nuevo disco Hell Dorado. Como hubiéramos dicho cualquiera de aquellas noches en Ave César, Can't Die Tonight, no podemos morir esta noche, para eso hay muchas otras.